RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Rosario. La semana comenzó con el aumento del transporte público por decisión del Ejecutivo Municipal conducido por el Frente Progresista. El intendente Pablo Hafkin sigue apostando a una ciudad para pocos. Escuchamos a Analía Breu, abogada y asesora de la concejala Luz Olazagoitia del Frente Social y Popular. Esta semana volvió a aumentar el costo del transporte público en nuestra ciudad. Está claro y no es ajeno y no desconocemos que el sistema en general hace tiempo atraviesa una crisis importante. Crisis que se viene a agravar con esta situación de pandemia, con este contexto. Pero todos los usuarios del transporte también venimos sufriendo esta crisis y esta situación. Crisis que impacta sobre nuestros bolsillos y sobre todo que nos repercute particularmente el servicio que nos brinda. La pandemia impactó profundamente y particularmente en los trabajadores y en nuestras familias que somos quienes día a día usamos el transporte. Por eso nos parece injusto, por eso estamos en contra y repudiamos que seamos nuevamente quienes vayamos a hacer mayor esfuerzo para sostenerlo. Esta semana Luz publica que el municipio y la política en general se encuentra falta de ideas, de sensibilidad y de valentía para abordar esta cuestión sin recurrir nuevamente a los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras. Y es en este sentido, sabemos y lo estudiamos que hay sectores de nuestra economía y en nuestra ciudad que en este contexto de pandemia tuvieron mayor recaudación. Y por eso, a casi un año, desde el Consejo presentamos un proyecto de contribución extraordinaria solidaria de emergencia, que todavía no tuvo voluntad para ser tratado. Por eso decimos que se encuentran falta de ideas y de falta de sensibilidad, porque presentamos alternativas para no ser nuevamente los más castigados y castigadas quienes salgamos a sostener con nuestros bolsillos el transporte público. También se presentó un proyecto de priorizar y fomentar el uso de las bicicletas públicas como una alternativa de traslado ecológica, de cuidado, que evita aglomeraciones de personas en los colectivos y que nos parecía una alternativa. Por eso presentamos el proyecto para que se reduzca temporalmente, al menos a la mitad, el uso de las bicicletas públicas. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Nacionales. Cintia Ottaviano, una de las directoras de RTA, Radio y Televisión Argentina, contó acerca del código de ética que se viene construyendo en debates abiertos y junto a trabajadores y trabajadoras de ese medio. ¿Cómo es posible que a 70 años de creación de la televisión en la Argentina, que además tenemos que subrayar que el nacimiento de la televisión en la Argentina es el nacimiento y la creación de la televisión pública,

Buenos Aires, Bahía Blanca. El Tribunal Oral Federal de esa ciudad condenó a 4 ex integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina por delitos de lesa humanidad ocurridos en el año 1975, antes del comienzo de la dictadura militar, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Escuchamos parte de la lectura del veredicto. Este Tribunal Oral en lo Criminal Federal resuelve por unanimidad condenar a Héctor Ángel Forcelli a la pena de 10 años de prisión por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, condenar a Osvaldo Omar Pallero a la pena de 10 años de prisión por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, condenar a Juan Carlos Curcio a la pena de 10 años de prisión por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, condenar a Raúl Roberto Aceituno a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas, en perjuicio de David Obersilleruelo, alias Guatu. En la transmisión en vivo de FM de la calle de Bahía Blanca y La Retaguardia, se escuchó el testimonio de Raquel Silleruelo, la hermana del Guatu, quien fue asesinado dentro de la Universidad Nacional del Sur. Al demorar tanto tiempo el juicio, logramos que uno de los cómplices llegara. Los otros se fueron muriendo, porque después de 46 años falta mucha gente acá. Pero bueno, es todo un éxito para mi manera de ver. A veces pensaba que no se iba a poder dar, porque siempre todo lo de la AAA está como bajo cuerda. Pero bueno, se consiguió. Estoy muy contenta, muy contenta. La perpetua de Aceituno tiene mucha fuerza para mí. Silleruelo recordó a su hermano David. David fue un pibe bonachón, un pibe muy bueno. Él empezó a militar cuando vino a Bahía. O sea, él tenía 18, yo tenía 16. Y medio que lo tenía guardado, su militancia, supongo que sería para no preocupar a mi papá y a mi mamá, que ya eran grandes. La tenía guardada, no hablaba mucho de sus cosas, pero era un pibe muy generoso, muy, muy amoroso. Era un pibe que todo el mundo lo quería porque se hacía querer, porque era bueno de alma. Y recién dije, no sé, cuando alguien me preguntó, que no sabemos qué hubiera sido si seguía vivo, si no hubiera pasado todo esto, pero lo que es seguro, seguro, es que él hubiera seguido militando sus ideales porque lo tenía arraigado en él. Él era lo que él quería hacer. Por último, Julia García, hermana de otra de las víctimas de la AAA, que no fue incluida en el juicio, el negrito García, como lo conocían allí, dijo que todos los gobiernos en democracia encubrieron a la banda parapolicial. Costó mucho que este juicio sea declarado de lesa humanidad, como para dar esperanza al otro. Yo en la justicia no puedo creer. ¿Por qué? Porque cuando matan a mi hermana archivan la causa. A los pocos meses, en diciembre, estaba la causa archivada, habiendo elementos para poder continuar. En el 86 también archivan a los pocos meses, ¿sí? Entonces, digamos, y ahora la tercera experiencia, me voy con esto, con este fallo, que bueno, que uno rescata como un elemento positivo, en cuanto que, primero, que bueno, la AAA existió en este país, y más de uno hoy se va a enterar que existió, y alguno se va a inquietar para ver, profundizar qué fue. Y por otro lado, digamos, esta voluntad de continuar, ¿no? Ahí hablaba con otros familiares también, bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.